A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Bienvenidos amigos y amigas de la Comuna de Quintero. Reciban un gran saludo a esta hora que iniciamos el recuento de noticias de su programa informativo municipal, elaborado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Sin duda que esta semana ha sido muy complicada para todas y todos, pero muy especialmente para los niños, niñas, jóvenes y adultos que se vieron más afectados por los efectos de la contaminación ambiental. También quiero saludar al equipo humano de esta radioemisora que nos apoya semanalmente con la retransmisión de este programa y que también redobló los esfuerzos para mantenernos informados en estos complicados días. Pasemos a revisar los titulares de esta jornada. Dos episodios de intoxicación afectaron a estudiantes y adultos de Quintero durante esta semana. Consejo Municipal se reunió con Vicepresidenta de la República, Isquia Siches. Consejo Municipal de Quintero se reunió con diputados y sindicatos de trabajadores de Codelco Ventanas por nuevos episodios de contaminación ambiental. Consejo Municipal aprueba subvención especial para Primera Compañía de Bomberos. Se activa convenio de descuento con la empresa Lipigas. Se aprueban fondos para aportes a personal de educación que se acoge a retiro. Instituto Nacional de Derechos Humanos tomó conocimiento de los últimos episodios de intoxicación que afectaron a estudiantes de Quintero. Gerenta de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero rinde cuenta del trabajo realizado en el primer trimestre 2022. Estas informaciones y más a partir de este momento en su programa informativo municipal. Dos episodios de intoxicación afectaron a estudiantes y adultos de Quintero durante esta semana. Los días lunes 6 y miércoles 8 de junio, estudiantes y adultos de Quintero y de la comuna de Puchuncaví nuevamente se vieron afectados por la contaminación ambiental. En total, son más de 200 personas que debieron ser atendidas en los recintos educacionales luego que presentaran síntomas asociados a un olor extraño en el aire o a la sensación de un sabor metálico en la boca, con mareos, náuseas, cefaleas y dificultades respiratorias. Esta situación obligó a la Seremi de Educación a suspender las clases de todos los colegios y jardines infantiles. Ante esta nueva emergencia ambiental, concurrieron a Quintero el gobernador regional Rodrigo Mundaca y el Seremi de Medio Ambiente para tomar medidas que protejan la vida de las personas y nuestro entorno. Escuchemos lo que nos señalaron el gobernador regional Rodrigo Mundaca, también el Seremi de Medio Ambiente Hernán Ramírez y el alcalde subrogante de Quintero Rubén Gutiérrez Cabrera. Hoy día la medida de mitigación dice relación con las condiciones meteorológicas que hoy día impiden fundir cuando las condiciones meteorológicas son adversas, y en ese sentido tanto la Superintendencia de Medio Ambiente como el Seremi de Medio Ambiente tienen el compromiso precisamente de que esto se cumpla, y tiene que cumplirse, y se tiene que cumplir con el rigor que amerita, porque lo que no puede ocurrir es que la vida de los niños sigan estando amenazada en este territorio, en un mal territorio, mal titulado zona de sacrificio, porque también hay un compromiso presidencial, y ese compromiso presidencial es que hay que terminar con la zona de sacrificio. Ya hablo de Huasco, Tocopilla, Mejillones, hablo de Quintero, Puchuncaví, de la Bahía de Ventana y también hablo de Coronel. Y eso hay que cumplirlo porque es parte del programa de gobierno y cada vez se cacarea con más fuerza que hay que terminar con la zona de sacrificio. Pues bien, hoy día una situación de esta naturaleza aquí no la vamos a permitir y vamos a estar al frente de esta situación junto a las autoridades locales, junto a las autoridades comunitarias, junto a las organizaciones de la sociedad civil, porque situaciones de esta naturaleza simple y llanamente no pueden continuar fragilizando la vida de las y los quienes habitan este territorio. No constatándose niveles altos de dióxido de azufre, no obstante, alguna sintomatología que podría tener relación con ello. Con la Superintendencia de Medio Ambiente hemos estado acá en terreno junto con la Seremía de Salud a fin de poder generar reuniones y poder establecer algunas medidas que pasan necesariamente por ajustar los planes operacionales que hoy día están vigentes, que ya datan aproximadamente 3 años. Y que nos dan la certeza necesaria a la comunidad de evitar que estas situaciones se sigan repitiendo. Es decir, el compromiso está en exigir un mejor estándar respecto a estos planes operacionales y así también como analizar la modificación del pronóstico meteorológico, también de manera de hacerlo más estricto con los requerimientos hacia las empresas. Una vez más lamentamos esta situación, ya conversábamos con el gobernador y con el Seremi, de quien agradecemos que estén presentes acá, que esta situación se está haciendo sistemática, reiterativa, genera todo un trastorno en la ciudad, aparte de la afectación que tenemos, ¿no es cierto?, por décadas en la salud de las personas, de los niños. Hoy día hay un trastorno general en la ciudad, que se suspendan las clases, que los niños, ¿no es cierto?, no puedan alimentarse, ¿no es cierto?, porque obviamente se tienen que retirar. Y esto tiene que llegar a un fin, tiene que tener un coto, y para nosotros es importante lo que pudimos conversar y las medidas que se están proponiendo. Principalmente, ¿no es cierto?, dadas las condiciones atmosféricas en que las empresas, ¿no es cierto?, las instalaciones puedan ajustar sus planes operacionales, para nosotros es fundamental. No podemos seguir con esto, hay que colocarle un fin y creemos que es necesario nuevamente sentarse en una mesa, ¿no es cierto?, y revisar todos los instrumentos de gestión ambiental que se están desarrollando y ver si estos tienen el efecto que nosotros esperamos hoy en día. Consejo Municipal se reunió con la vicepresidenta de la República, Izquia Siches. La mañana del viernes 10 de junio llegó hasta el Palacio de la Moneda una delegación del Consejo Municipal de Quintero, encabezada por el alcalde subrogante Rubén Gutiérrez, que fue acompañado por la diputada Carolina Marzán y por vecinos y niños de nuestra comuna. El Consejo Municipal en pleno expuso a la vicepresidenta Izquia Siches los pormenores de las últimas intoxicaciones que afectaron a niñas y niños de ambas comunas y solicitó al gobierno de Chile que ponga fin a la contaminación en nuestro territorio. Revisemos las palabras del punto de prensa realizado al terminar la reunión, en donde abordaron este tema la diputada Marzán, el alcalde subrogante Rubén Gutiérrez y también el Consejo Municipal de Quintero en pleno. Hoy día nos reunimos con la ministra para traerle el rostro de sus protagonistas y que ella escuche en primera persona el drama que están viviendo y los compromisos a los que el Estado, a los que el gobierno, este gobierno ecológico y que el propio presidente Boric se ha comprometido a terminar con las zonas de sacrificio. Le solicitamos, entre otras cosas, que patrocine proyectos de ley que van en la vía de entregarles mayores facultades a los alcaldes, que son la puerta de entrada a recibir todos los conflictos de la comunidad. También un proyecto de ley que, donde no se vulnere y el Estado ampare el derecho de los niños, niñas y adolescentes a estudiar en un medio ambiente libre de contaminación y que sus estudios no se vean alterados y vulnerados por las empresas contaminantes cuando existan estos episodios. Si llegan a suceder, que sean las empresas las que paralicen y no los niños y niñas las que dejen de estudiar. Bueno, hemos transmitido a la ministra la oportunidad histórica que tiene el presidente de la República, don Gabriel Boric, de terminar con este sufrimiento que tienen las comunas de Quintero y Puchuncaví. Y para eso tienen que acelerar todas aquellas medidas que están pendientes y que cada vez que suceden hechos como este tipo, se vuelven a discutir, se vuelven a conversar. Desde el 2018, que tuvimos cientos de intoxicados, no puede ser que hoy día no sepamos qué es lo que respira nuestro habitante. Y para eso se hace falta, ¿no es cierto?, que se puedan implementar las nuevas estaciones de monitoreo que fueron comprometidas el segundo semestre del 2021 y que hasta la fecha no las tenemos. Tenemos que medir los nuevos contaminantes. No puede ser que hoy día se midan 4 contaminantes cuando tenemos más de 16 empresas instaladas en la bahía de Quintero. Queremos decirle, ¿no es cierto?, a Chile que Quintero y Puchuncaví le han entregado mucho al país por más de 50 años. Por ahí se descarga el 70% del combustible del país, el 90% del gas natural, y Quintero y Puchuncaví y sus habitantes se llevan solamente las externalidades negativas. Y eso no puede ser, eso tiene que tener un coto, y ese coto tiene que ser ahora. Por eso, ¿no es cierto?, nos vamos con tranquilidad, entendiendo que la ministra asumió compromiso. El lunes vamos a esperar, con mucha paciencia hemos esperado, pero vamos a recibir ese petitorio que le entregamos con la respuesta que ella se comprometió. Así que agradecemos, ¿no es cierto?, a la diputada también que nos está acompañando y a toda la comunidad que desde el territorio se hizo presente acá en esta reunión. Mira, la reunión estuvo muy buena. Venimos con altos dirigentes de Quintero expresando el dolor que lo está pasando por el tema medioambiental que hay. Pero igual me fui con un tema medio como que falta el gobierno. Porque resulta que igual nosotros estamos esperando por muchos años que un gobierno de turno se ponga los pantalones. Aquí ahora van a ser medidas a mediano plazo, vamos a esperar las medidas que van a implementar para el lunes, por el caso que haya alguna intoxicación de nuevo, para que nuestros alumnos no estén en clase. Así que estamos esperando que viene el lunes. Ahora lo más primordial es que el gobierno se ponga las pilas. ¿En qué sentido? Que se inviertan en las empresas estatales, exigirle a las empresas particulares que se pongan a la norma y exigirle al gobierno las plantas de monitoreo que vean todos los compuestos que hay en el aire, no solamente 4. Venimos recién saliendo de la reunión con la ministra. ¿Qué le puedo decir a la comunidad de Quintero? La gente no espera más reuniones, la gente espera soluciones concretas. Hemos esperado 60 años para poder tener una solución y nuevamente vuelven a ocurrir estos hechos de este episodio. Esperamos que el gobierno cumpla lo que señaló de hacer justicia ambiental en la comuna de Quintero y Puchuncaví. También señalar que no puede ser posible que nuestros alumnos paren, se paralicen las clases y no puedan ejecutar su buen vivir como bien corresponde, pero las empresas siguen operando. Las empresas tienen que paralizar cuando realmente las condiciones de ventilación no son favorables. Primero, muy contento que se haya dado, cierto, esta posibilidad de el poder encontrarnos con la ministra. Lo ideal hubiese sido con el presidente, pero le extendimos la invitación para que fuese a ver ahí in situ a nuestra comuna la problemática ambiental. Me voy conforme porque, así como lo he dicho siempre, vamos a hacer todo lo humanamente posible por contribuir, ¿cierto?, a soluciones concretas, a solucionar los problemas ambientales concretos. Mencionando o enfatizando personalmente, se lo dije a la ministra, el tema de salud de nuestro hospital y de las clases de nuestros estudiantes. La verdad es que efectivamente se planteó todas las necesidades, todas las normativas, todas las exigencias, la situación crítica que está viviendo y que viven estas dos comunas hace más de 50 años, eso no es una sorpresa. Y efectivamente hay que entender que este es un plan de acción que se puede medir a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Nos han dicho que las soluciones a corto plazo inmediatas nos la van a presentar el día lunes con urgencia, pero no se vio de alguna manera clara, sí con la voluntad, pero no con la claridad quizá que nosotros buscamos, el compromiso que el gobierno debe tener en nuestro territorio. Quererle decir a nuestros vecinos que desde el municipio la primera prioridad que tenemos es velar por un medio ambiente para nuestra familia, para nuestros hijos. Yo enfaticé que esto era histórico, que el Estado de Chile tiene conocimiento de todo lo que pasa en Quintero por más de 50 años y que se requieren las medidas que el presidente se comprometió. Que se instauren mesas de trabajo desde el Ministerio del Interior para ver todas las demandas que Quintero tiene en cuanto al hospital, en cuanto a las carreteras, del alcantarillado, agua alcantarillado de la comuna, y también mirar los aspectos laborales que dedican, toman las medidas, de repente tomar medidas sin conversar con los trabajadores o con los dirigentes sociales y con la comunidad en sí, con los alcaldes. Muy contento por esta gestión que se realiza a través de nuestro Consejo Comunal, junto a nuestro alcalde subrogante, junto a nuestros compañeros, junto a nuestros vecinos. Estamos acá en La Moneda entregando un petitorio importante a nuestra ministra del Interior, para que de alguna u otra forma se trabaje como prioridad número uno el problema de la contaminación en nuestra comuna. Son diferentes los problemas que tenemos como quinteranos, problemas territoriales, problemas de contaminación, y es fundamental la participación del gobierno en esto. Creo que nuestro cargo representativo nos ha hecho llegar a esta instancia. Ya no vamos a tener la mano para seguir conversando, sino que esto tiene que parar sí o sí hoy. Hablamos con ella y el lunes ya vamos a tener un acercamiento junto a los profesionales, junto a nuestra ministra de Medio Ambiente, y es por eso que exigimos ahora soluciones. Usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Consejo Municipal se reunió con diputados y sindicatos de trabajadores de Codelco Ventanas. Durante la mañana del miércoles 8 de junio, el Consejo Municipal de Quintero se reunió con los diputados Alexis Sepúlveda y Tomás Lago Marcino, junto a dirigentes de los sindicatos de trabajadores de la división Codelco Ventanas, para analizar los recientes episodios de contaminación ambiental que afectaron a la comunidad. La reunión, realizada en el Centro Deportivo y Recreativo Náutico de Quintero, permitió a las autoridades locales exponer a los parlamentarios los problemas que debe enfrentar la comunidad cada vez que se declaran alertas ambientales por contaminación del aire. Se espera que la sesión especial de la Cámara de Diputados anunciada se realice la próxima semana y cuente con la participación de los ministros de Estado de Medio Ambiente y de Salud. Escuchemos las palabras del alcalde subrogante Rubén Gutiérrez, el vicepresidente de la Cámara de Diputados Alexis Sepúlveda, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja Tomás Lago Marcino y Andrea Cruces, presidenta del sindicato número uno Codelco Ventanas. Acá hubo, ¿no es cierto?, en el gobierno anterior, un grupo de estudio de Finlandia que tenía que definir una nueva red de monitoreo que midiera otros compuestos. Hoy día, ¿no es cierto?, al 2021 eso debía estar implementado, no se ha implementado, y eso es lo que estamos esperando. Hoy día es fundamental, ¿no es cierto? Sabemos que hay más de 12 empresas en la bahía de Quintero, las cuales generan muchos compuestos, y hoy día, ¿no es cierto?, las estaciones de monitoreo antiguas miden solamente 4. Por lo tanto, se hace necesario, ¿no es cierto?, que los plazos que se establece el mismo Estado con la comuna se cumplan. Y estamos a la espera, ¿no es cierto?, que esas nuevas estaciones de monitoreo se instalen prontamente y sepamos, ¿no es cierto?, cuáles son los componentes que por décadas, ¿no es cierto?, está respirando nuestra gente. Hemos visto a lo largo de Chile cómo los sucesos se siguen repitiendo, cómo la salud de las personas se sigue afectando, cómo finalmente la actividad cotidiana se transgrede, las clases se tienen que suspender, las actividades se tienen que suspender, en una situación que yo creo que existe ya el diagnóstico, sabemos cuáles son las fuentes emisoras, y lo que queremos exigir a la autoridad, hoy día al gobierno y a todas las autoridades ambientales, a que pongan la presión necesaria para que acá, en esta comuna, en este territorio, se hagan las inversiones necesarias que las empresas pueden hacer. Existen los recursos, tanto estatales como privados, para que efectivamente terminemos con estos episodios que afectan tan gravemente la salud de las personas. Estamos cansados de los diagnósticos, de las promesas, queremos medidas concretas. Y también nos hemos puesto a disposición como Congreso, primero que todo para solicitar una sesión especial donde hemos solicitado la presencia tanto de la ministra de Medio Ambiente como también de la ministra de Salud. Se conversaba anteriormente el diputado y lo conversábamos antes de ingresar a cámaras con el alcalde subrogante que aquí hay un hospital de mayor complejidad que viene hace 10 años prometiéndose y que no se ha concretado. Independiente de las problemáticas que puedan suscitarse, aquí hay una medida concreta, real, porque el daño acumulativo a las personas es inconmensurable. Me parece bastante inteligente de todos nosotros juntarnos porque todos queremos lo mismo. Todos buscamos un ambiente limpio y libre de contaminación. Todos queremos inversión para las empresas. Todos queremos ser tratados de la misma manera. Hay 16 empresas, solamente dos están siendo medidas, ¿cierto?, fiscalizadas. No así las otras 14 que están emitiendo COP, ¿cierto?, compuestos orgánicos volátiles, y que no sabemos qué le está haciendo daño a la gente acá en Quintero. Consejo Municipal aprueba subvención especial para primera compañía de bomberos. En primer término, este aporte había sido preaprobado en la Comisión de Finanzas, cuya presidencia está a cargo del concejal Rolando Silva, y confirmada en el Consejo Municipal número 35, desarrollado el pasado miércoles. El concejal Silva explicó que son 9 millones por el año 2022. Para cancelar el arriendo de dependencias que permita que esta compañía pueda seguir funcionando, ya que en su sede se construirá un moderno cuartel con fondos del gobierno regional por un monto cercano a los 5 mil millones, el apoyo continuará el año 2023 para todo el próximo año. El concejal Silva informó también que se aprobaron aportes solicitados por 3 sindicatos de pescadores de Quintero por un monto de 800 mil pesos para cada uno, con el fin de colaborar con las organizaciones de la fiesta de San Pedro, patrono de los pescadores, y que se celebra a fines de este mes. El concejal Rolando Silva explicó acerca de estos aportes. Escuchemos. No, la Comisión de Finanzas que estamos viendo el tema de las subvenciones de bomberos por el tema del arriendo del cuartel, porque ellos tienen que ser trasladados para que el cuartel se haga, una inversión casi de 5 mil millones del gobierno regional, con un aporte también municipal, en el cual se va a construir la compañía número uno. Y ellos tienen que cambiarse por un tema de un año, así que el municipio los va a subvencionar con el arriendo para que ellos puedan seguir funcionando, porque ellos tienen que funcionar todos los días. Y el municipio igual este año le va a subvencionar por 9 millones de pesos para el arriendo de aquí hasta fin de año, y 9 millones restantes van a quedar para el año que viene, pero ya lo vemos en el presupuesto del año 2023, ahora en octubre, noviembre, que los ponemos a trabajar en eso. Pero ahora ya se hizo eso, están los fondos que nosotros dejamos el año pasado para este año, y también se dio en la comisión unas subvenciones que llegaron de la caleta del sindicato de pescadores S24, el sindicato de pescadores Embarcadero y el Manzano, por la fiesta de San Pedro que se va a realizar ahora a fines de junio, y en el cual se subvencionó ellos para su fiesta 800 mil pesos, que también lo dejamos en el presupuesto que vimos el año pasado para este año, una subvención para ellos de 800 mil pesos, para que ellos puedan realizar su fiesta religiosa que todos los años la hacen. Así que por lo menos nosotros tenemos esos fondos, los trabajamos y están en el presupuesto municipal, y están bien acotados. Hemos llegado a la mitad de este programa y sin duda se hace necesario un descanso y tomar un poco de aire. Los invito a escuchar al Grupo Congreso con su tema Aire Puro. Cantará al aire otra vez, respirar hondo. Cantará al aire otra vez, es saber y soñar un nuevo rumbo. hacerse el novio otra vez es partir y volver al nuevo mundo. Cantar al aire otra vez, respirar hondo. Cantar al aire otra vez es saber y soñar un nuevo rumbo. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. Se activa convenio de descuento con la empresa Lipigas. Esta semana comenzó la inscripción de vecinos y vecinas de la comuna de Quintero para hacerse beneficiario del descuento que se aplicará en la compra de cilindros de gas con la empresa Lipigas. Así lo informó la coordinadora de proyectos del Departamento Social de la Municipalidad de Quintero, la señora Patricia Lucarelli, quien nos explicará esto en detalle. Vamos a conversar a continuación con la encargada de proyectos de la Ilustre Municipalidad del Departamento de Desarrollo Comunitario, Patricia Lucarelli, para este convenio de descuento Lipigas, que, como ya decía, entra en vigencia el día de hoy. Y de inmediato quiero preguntarle a Patricia, ¿cómo nace este beneficio? ¿A partir de qué estrategia finalmente el municipio decide atender esta necesidad finalmente que la ciudadanía había expresado de distintas maneras por el alza del combustible, entre otros? Cuéntanos al respecto. En realidad esto nace desde las asociaciones chilenas de municipalidades de distintos alcaldes de Chile, dentro de los cuales está obviamente nuestro alcalde Mauricio Carrasco, donde plantean la posibilidad inicialmente de que los municipios vendan gas. Eso no era factible, por lo tanto se empezó a hacer estrategias con empresas y la Asociación Chilena de Municipalidades, a la cual nosotros como Municipalidad Quintero estamos adheridas, se sumó a este convenio de descuento para el gas de la empresa Lipigas. ¿Ya? Y este convenio parte la inscripción hoy día. Anoche tuvimos una reunión con distintos dirigentes de las organizaciones sociales, territoriales y funcionales de la comuna, los cuales muchos de ellos nos van a ayudar a hacer el proceso de inscripción, porque esto es un proceso de inscripción masivo. Estamos hablando de todas las personas mayores de 18 años de la comuna que residan acá y por lo tanto estamos hablando de que vamos a tener que inscribir por lo menos 20.000 personas. Entonces, la municipalidad no tiene la capacidad para atender 20.000 personas al mismo tiempo, por lo tanto van a haber distintos puntos de inscripción. Ya algunos dirigentes de las organizaciones, de las juntas de vecinos, vamos a estar inscribiendo en los puntos donde el municipio tiene atención de público, vamos a poner también módulos en la plaza. El Departamento de Salud también está haciendo percapitación por sectores. Este sábado vamos a estar en la sede de El Mirador, donde va a estar haciendo percapitación y nosotros vamos a estar inscribiendo para el convenio Lipigas. ¿Ya? Les cuento ahora en qué consiste, qué es, cómo funciona. A este tiene carácter universal. Eso es súper importante dejarlo claro. No está asociado a vulnerabilidad social de la familia. Se puede inscribir cualquier persona mayor de 18 años. Debe presentar su cédula de identidad y algún documento que acredite que es de la comuna. Pero ese se presenta, pero la verdad que tampoco no necesitan un certificado de residencia, un certificado notarial o la cartera del registro social de hogares. No es necesario. Algún documento muy simple que tengan como acreditar y si no lo tienen, se puede hasta obviar, ¿ya? Y se inscriben. Este proceso se hizo más dificultoso porque nosotros ahora como municipalidad, al tomar los datos de las personas, nombre y RUT, nos hacemos responsables de ella y al hacer la entrega a una tercera, que en este caso es la empresa, tenemos la obligatoriedad de las que las personas nos autorizan a entregar esos datos a Lipigas. Por eso es menos expedito el tema, pero también es más transparente y más seguro para todas las personas. Quedamos en que... ¿En quiénes pueden acceder, no? Pues todas las personas mayores de 18 años que vivan en Quintero. ¿Qué tienen que presentar para inscribirse? Tienen que presentar su cédula de identidad y algún documento que acredite que reside en la comuna. Algo simple, no es necesario ni la cartola del registro social de hogares ni certificado de residencia. ¿Cómo se accede al beneficio? Inscribiéndose en los distintos puntos o en las distintas organizaciones que nos están apoyando en esto, que las vamos a ir informando en la medida que vaya avanzando, porque esto partimos anoche, ya ayer en la tarde. ¿Cómo se hace la compra? La compra se hace como cualquier persona que llama al call center de Lipigas, puede ser a través de la aplicación de Lipigas, que se puede bajar en la App Store, Lipi App se llama, y en la página web de Lipigas, y también con los distribuidores autorizados que hay en la comuna. ¿Ya? Ahora vamos a los descuentos. Los descuentos son para el gas de 5 kilos, son 2.000 pesos de descuento. Gas de 11 y de 15 kilos son 4.000 pesos de descuento. Y gas de 45 kilos son 7.000 pesos de descuento. Dejar súper en claro que es en valor a la tarifa comunal que entrega Lipigas a sus distribuidores, ¿ya? No es acumulable con otras promociones, ¿ya? Y la carga máxima por persona inscrita son máximo 2 cargas mensuales. Es decir, 2 compras mensuales de un balón, sea de 11, de 15, de 5.45, cada uno es una, ¿ya? Y para estar ya registrados en la aplicación con la que nosotros trabajamos con Lipigas, tienen que darnos un plazo a lo menos de 48 horas porque nosotros tenemos que digitar la información, ir subiendo la información en esta aplicación de Lipigas. Por lo tanto, aproximadamente 48 horas después de inscrito deberían estar ya figurando en la nómina para los descuentos. Recordemos a las personas entonces, a los vecinos que ya están revisando hasta ahora, están compartiendo con nosotros este live. Si quieren inscribirse, ¿dónde tienen que ir? En estos momentos, si tienen contacto con los dirigentes de sus juntas de vecinos, ellos hoy día en la mañana están haciendo retiro de las carpetas, de las juntas de vecinos y de algunas organizaciones funcionales o territoriales, llámese sindicatos de artesanos, Cámara de Comercio, sindicato de pescadores. La verdad que son las organizaciones territoriales, juntas de vecinos y algunas organizaciones funcionales. Si ellos están, en el fondo, puede ser con ellos, a contar de hoy día en la tarde, porque estamos haciendo ahora entrega de las carpetas, y también vamos a tener puntos acá en la municipalidad, en social, en realidad, en todos los departamentos que atienden público, ¿ya? Estamos ahora distribuyendo las carpetas. Vamos a poner también un módulo aquí en el centro de la plaza, de la plaza interior del municipio, y mañana sábado vamos a estar inscribiendo en la sede de la población El Mirador, y ya a contar del lunes les vamos a ir informando más puntos de inscripción, que probablemente van a ser la Feria Libre, el Centro de Actividades Comunitarias, en fin, el lunes vamos a ampliar el rango, digamos, de puntos, ¿ya? Disculpa, tú decías que ayer que se reunieron con los dirigentes de estas organizaciones que van a ser facilitadores de la inscripción. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál es la opinión que tenían los vecinos a propósito de este beneficio que entra en vigor el día de hoy? Estaban muy contentos, la verdad. Estaban muy contentos, estaban muy agradecidos por, primero, porque el beneficio claramente la comunidad completa lo necesita. Si aquí lo que nosotros buscamos y el fin último que buscamos es que la gente ahorre, porque claramente el gas se está transformando en algo que es bastante inalcanzable para muchas personas. Por lo tanto, un descuento de 4.000 pesos viene a ayudar un poco. No tenemos ninguna aprehensión si llega a aparecer otro convenio de otra empresa a nivel comunal, regional, nacional, lo vamos a tomar porque no estamos obligados a trabajar solamente con la empresa Lipigas. ¿Ya? Pueden venir otros convenios y si vienen otros convenios tengan la certeza de que vamos a hacer el proceso de inscripción para las familias y los beneficiarios igual que ahora. Se aprueban fondos para aportes a personal de educación que se acoge a retiro. El Departamento Municipal de Educación presentó a la Comisión de Educación y luego al Consejo Municipal la solicitud para autorizar fondos para el aporte que permitirá que un grupo de profesores y asistentes de educación se puedan retirar. Los aportes fueron aprobados primero por la comisión y luego por el Consejo Municipal, y junto con ello cada uno de los concejales agradeció a estos profesionales el trabajo realizado al servicio de los estudiantes. Así lo dio a conocer el concejal Antonio Aguayo, presidente de la Comisión de Educación. Escuchemos. Bueno, la verdad que el acuerdo que hoy día tuvimos en el Consejo Municipal, perdón, en la Comisión de Educación, fue el aportar, ¿cierto?, el anticipo para la subvención de retiro de antiguos profesionales, ¿cierto?, de nuestras escuelas municipales. Destaco ahí algunas secretarias, profesoras de Valle de Narau, al gran conductor, ¿cierto?, don Mario Guedes, ¿cierto?, que se va a ir a retiro, y esto habla simplemente de justicia. Esto es realmente justicia que quieran irse a descansar en este tiempo, así que obviamente que cuentan con todo el apoyo y el reconocimiento de este Consejo Municipal. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Instituto Nacional de Derechos Humanos tomó conocimiento de los últimos episodios de intoxicación que afectaron a estudiantes de Quintero. El jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Fernando Martínez, se reunió el jueves 9 de junio con Héctor Aguayo Lorca, encargado de emergencia comunal de la Municipalidad de Quintero, para conocer antecedentes de los últimos episodios de contaminación ambiental que han afectado la salud de niños y adultos en la comuna. El encuentro, que se desarrolló en horas de la tarde en el edificio consistorial del municipio, permitió entregar en detalle las cifras de estudiantes y adultos afectados en las últimas semanas, así como la cantidad de eventos contaminantes que han asolado la salud de los vecinos de las comunas de Quintero y Puchuncaví. Pasemos a revisar las palabras del señor Fernando Martínez del INDH y también las de Héctor Aguayo, encargado de emergencia comunal del municipio. Hemos tenido una reunión muy interesante con don Héctor Aguayo, encargado de emergencia comunal en la Municipalidad de Quintero, y precisamente lo que hicimos fue solicitar información a don Héctor acerca de las emergencias ambientales que ha habido en los últimos días, porque una de las labores del Instituto Nacional de Derechos Humanos es reunir los antecedentes suficientes de la primera fuente posible para poder formarnos una idea de si estas situaciones generan alguna violación de derechos humanos. Ese ha sido el objetivo de la reunión y hemos estado pero muy contentos de poder tener esta contraparte tan amable, informada y que nos ha entregado los antecedentes necesarios. Bueno, nosotros venimos haciendo un seguimiento de la situación en Quintero Puchuncaví aproximadamente desde el año 2011-2012. Estuvimos siguiendo los episodios de la Escuela La Greda, estuvimos después siguiendo todas las contaminaciones masivas que hubo el año 2017. Fuimos uno de los recurrentes que ganamos en la Corte Suprema en mayo del 2019, el recurso de protección que presentamos por Quintero y Puchuncaví, y estamos ahora siguiendo también estos eventos que lamentablemente se han reiterado en torno a la bahía de Quintero, afectando a ambas comunas. Bueno, en representación, digamos, de nuestro alcalde, Mauricio Carrasco Pardo, me ha tocado el día de hoy recibir a don Fernando, director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con el cual, y parte de su equipo, hemos compartido algunas visiones de lo que realmente, digamos, está pasando con estos episodios, digamos, de contaminación. Yo le he señalado, digamos, que compartimos, digamos, plenamente, y el alcalde, digamos, en particular, lo que acontece, digamos, con nuestros jóvenes, con nuestros niños, y compartimos esa preocupación, tanto de la que tienen ellos y obviamente, digamos, la que tiene, digamos, nuestro alcalde, digamos, como principal, digamos, autoridad. Le he contado, digamos, cómo han sido estos últimos episodios, que hay diferencia, digamos, entre lo que pasó el lunes y lo que pasó, digamos, el día jueves, donde el día jueves, digamos, hay una gran cantidad de adultos, no solamente, digamos, niños. Ya le he entregado, digamos, las cifras reales de la gente, digamos, que ha sido afectada, digamos, en cada, digamos, colegio, establecimiento educacional, como también le he señalado que de las personas, digamos, que son afectadas, muchas de ellas no llegan, digamos, al hospital. Por tanto, digamos, ahí se pierde, digamos, un poco el qué pasó, digamos, con esos niños. Gerenta de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero rinde cuenta del trabajo realizado en el primer trimestre 2022. Rocío Rodríguez explicó en el Consejo Municipal número 35, desarrollado el pasado miércoles 8, acerca de las actividades culturales realizadas, especialmente las exposiciones en la sala del edificio de la Casa Estación, la Feria del Libro, conciertos y puestas en escenas como Jesucristo Superestrella. En cuanto a turismo, aparte de la atención en la oficina de información ubicada en el primer piso de la misma Casa Estación, fueron múltiples los tours realizados por playas, por zona rural, por lugares patrimoniales, por la bahía, en la noche para hablar de las leyendas y por los humedales de Quintero. tenemos declaraciones de Rocío Rodríguez de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo. El día de hoy realizamos nuestra primera rendición cuatrimestral en donde mostramos todo lo que hemos hecho desde enero hasta abril. La verdad que fue muy bien recibida por los concejales. Y con estas informaciones pasamos a despedir nuestro programa de hoy, con la esperanza de traer mejores noticias la próxima semana. Reciban un gran abrazo, estimados auditores, de parte de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.